creadores de la alegría. Somos por siempre Reina Rocha. Anda, upa. Sobrino te está tocando, Changuala te está cantando, volumen 54, para mi fanaticada, el que te pone a gozar, el que te pone a perrear. Bueno, esto se llama Champeta Urbana y esta canción es dedicada al amor. DJ Ronald Rojas y DJ Chaos, San Andrés. Me muero de amor si tú te alejas de mí. Me muero. Y en Venezuela, Negro Camagüey, Gordo Pura Cara, Oye Rase Bolívar, Pura Chuleta Humana. Sin ti yo no sé vivir, mamacita. Ay, eres divina, eres bella, eres la reina. Gaby Flores en el beat. Me muero, muero. Si no estás conmigo, tú, mi amor, eres la que quiero. Papá, pa' que vean rostro.